Muchacho borracho, vengo y mírenme qué pedo tengo. Muchacho borracho, vengo y mírenme qué pedo tengo. Qué bajón. Que no pude matarme, yo quería asesinarme. Por no estar más contigo, yo quería ahogarme. De vino y morirme de mamá.